Espíritu Santo, llena nuestra vida de día en día, Señor amado, porque te necesitamos, Señor amado. Necesitamos ser restaurados por ti, Señor Padre Celestial. La gloria es para ti.